Travesía. Un programa sin fronteras. Vamos al blues. En realidad es una mezcla de blues con soul, ¿no? Podríamos hablar de esa mixtura, de ese tipo de música definida globalmente como blues rock. Y para algunos también tiene que ver la localización, la cosa del rock sureño, del blues sureño, cuando definitivamente hablábamos de Tedeschi Trucks Band, es decir, una banda liderada por, a esta altura del partido, un matrimonio, pero estoy hablando de Susan Tedeschi, guitarrista, vocalista, alguien que ya tenía también una carrera avanzada, y del joven Derek Trucks, que siendo pibe ya tocaba con The Allman Brothers, si se quiere, una de las bandas pioneras del rock y del blues estadounidense. Tanto es así que hay discos emblemáticos de los años 70 grabados, por supuesto. Derek Trucks no, ni siquiera había nacido, porque estaba recién ahí en proyecto. Pero ya hemos hablado de la conformación de esta banda, de los proyectos que se encimaban y la decisión de trabajar juntos a pesar de tener y de sostener carreras solistas independientes, y el éxito que han tenido con esta su agrupación, la Tedeschi Trucks Band, acompañados por algunos músicos más vinculados al jazz, como el bajista Tim Lefebvre. Hay muchos músicos que lo acompañan. Cuffy Burbridge en los teclados o Tale Burbridge en el bajo son dos de los habituales. Tyler Greenwell, Jai Jai Johnson en la batería, alternándose. Hay bastantes caños, por supuesto Tedeschi canta y toca la guitarra, y Derek Trucks básicamente se ocupa de la guitarra con slide guitar, que es lo que lo ha hecho absolutamente reconocible, fácilmente reconocible en esta escena. El disco es nuevo, Let Me Get By, es un muy lindo trabajo, y yo simplemente los invito a compartir el tema Quiero Más, I Want More. Your Tedeschi Trucks Band, el último disco, Let Me Goodbye, y el tema que acabamos de escuchar era I Want More. Figura preponderante dentro de la escena de la fusión es Bunny Brannell, un músico, un bajista puntualmente, que tuvo un momento de extrema exposición y gran reconocimiento cuando sobre el finales de los 70, mediados de los 70, grabó con Chick Corea un par de discos. Uno de ellos fue Tap Step, el otro se llama Secret Agent, agente secreto. Lo digo puntualmente porque la semana pasada intenté comunicarles este dato y por supuesto se me borró en el momento de contarles lo que había grabado con Corea. Pero claro, no es solamente eso, él tiene una muy buena cantidad de discos grabados como solista, en especial un disco que se llama Touch, que fue el que lo puso en consideración del gran público, al que siguieron otros materiales importantes, no con tanto éxito si se quiere, pero que lo mantuvieron bastante vigente. Dedication, For You to Play, Momentum, Brannell, L.A. Zoo, y por supuesto además formó parte y forma parte de aquella agrupación llamada Cab, con la que grabó buena cantidad de material. Dicho esto, hay que decir que durante bastante tiempo estuvo fuera del circuito y que ahora ha retornado con su nuevo disco que se llama Inventa tu Futuro. Y aquí, por supuesto, no tuvo problemas en convocar a viejos amigos con los que ha compartido escenario, con los que ha trabajado y algunos simplemente que admira. De las más diversas corrientes, porque acá confluyen, por ejemplo, Patrice Rushen y Patrick Moraz tocando teclados. Moraz, si ustedes recuerdan, simplemente por darles un dato, forma parte de ese Yes medio extraño en los años 80. Patrice Rushen, por el contrario, una tecladista negra que tocaba con Jean-Luc Ponty, ¿no? Busquen Aurora, ese viejo disco de Ponty, o ya no me acuerdo si estaba en Viaje Imaginario también, pero busquen esos discos y van a ver que está Patrice Rushen tocando ahí con muy poca cosa que ver con la música de Moraz en varios puntos. Aparece el australiano Virgil Donati tocando la batería, lo mismo que Chad Wackerman, baterista de Frank Zappa. Frank Gambell tocando las guitarras. Él no solo, está también Tony McAlpin, que es más bien un velocista, con el que también trabajó Wawa Watson tocando guitarras rítmicas. Bueno, Albi Sutti en Flugelhorn, Doug Webb en saxo, si no les digo más porque se van a aburrir, pero son muchos y es muy larga la lista de los que participan de este material, insisto, de muy reciente edición. Y los invito a escuchar un tema que le pertenece a Chick Corea, que es obviamente una fuente de admiración para Bunny Brannell, que se llama Twang. We'll be right back. Thank you. Bunny Brand, el terrible bajista, acompañado de un montón de músicos de fusión. Su último disco se llama Inventa tu Futuro. Y lo que acabamos de escuchar era un tema de Corea, llamado, de Chick Corea, llamado Twang.